Para empezar, ¿cómo se evalúan desde la campaña la posibilidad de que se trate la legalización del aborto en nuestro país? Bueno, lo que estamos viendo es que se está demorando cada vez más, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que a principio de marzo, en la primera sesión de la Cámara de Diputados, el presidente de la Nación habló de un proyecto de despenalización y legalización del aborto que se iba a presentar a la brevedad, y ya estamos prácticamente en octubre, y ante las declaraciones del presidente y otros funcionarios que se iba a demorar a causa de la pandemia, estamos realmente sumamente preocupados, ¿no? Porque nosotros nos parece que justamente en este marco de pandemia es urgente y esencial que se discuta el proyecto, fundamentalmente el de la campaña, porque es el proyecto aprobado por la calle, por la Marea Verde, elaborado colectivamente, consensuado en plenaria de la campaña. Y bueno, y vemos que esto se está demorando mucho más y nos parece totalmente contradictorio el argumento del Ejecutivo planteando que justamente porque el sistema de salud está colapsado, no es bueno que en este momento se trate. Para nosotras es todo lo contrario, porque si tenemos en cuenta que más o menos hay 49.000 internaciones en los hospitales públicos por abortos inseguros, muchas mujeres llegan y personas con capacidad de gestar a terapias intensivas. Esto presiona mucho más al sistema de salud. Durante la pandemia murieron 3 mujeres por abortos clandestinos, 1 en Santiago del Estero y 2 en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que planteamos justamente, que la legalización del aborto y en muchos países que ya está ilegal, es una práctica ambulatoria, con medicación, simplemente con un seguimiento por parte del sistema de salud. Así que por eso hoy, junto con muchísimas acciones que va a haber, no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica, estamos exigiendo que el aborto legal es urgente y esencial en este marco de pandemia, porque también así lo declaró la Organización Mundial de la Salud, al recomendar a los distintos gobiernos justamente que es un servicio esencial. María Julia, vos ahí hacías mención al proyecto de la campaña, ¿no? Una cuestión que vienen laburando ya hace 15 años, aprobado en la calle con amplio consenso entre un montón de organizaciones. ¿Qué lectura hacen ustedes de esta iniciativa, ¿no? Del gobierno de presentar un proyecto alternativo? Un poco charlábamos hace unos meses cuando se conmemoraban los 2 años de lo que fue la votación en el Senado, si había algún indicio de qué podía llegar a incluir ese proyecto. ¿Cómo está eso hoy? ¿Hay alguna información de por dónde iría? ¿Qué cuestiones por ahí serían diferentes del proyecto que viene impulsando la campaña? Primero, nos tomamos, la verdad que fue una sorpresa que el Poder Ejecutivo, Alberto Fernández, presentara o hablara de presentar un nuevo proyecto que teóricamente, de acuerdo a lo que dice Vilma Ibarra, ya estaría terminado. Pero bueno, lo desconocemos, realmente desconocemos qué es lo que plantea. Habla, él por lo menos cuando lo presentó, cuando lo nombró, habló de despenalización y legalización. Pero nosotros lo que defendemos es nuestro proyecto. Un proyecto que ya te digo, ¿no? Fue a través de foros, hemos presentado en 8 oportunidades, los hemos ido adecuando a lo largo de todos estos años a normativas vigentes, todo un trabajo realmente muy, muy, muy serio, interdisciplinario, democrático, porque así estaba formado, estuvo redactado por una comisión redactora, pero eso volvió a la campaña, se discutió artículo por artículo, y el último proyecto que presentamos, que tiene vigencia hasta el año que viene, uno de los puntos también muy importantes es la implementación efectiva del cumplimiento de la ESI, ¿no? Que también en los anteriores estaba, pero no como un punto tan determinante. Nos parece que nuestro último proyecto justamente responde a lo que salió en la calle, a lo que fue esa marea verde, a la cantidad de pibes y pibas del secundario que nos planteaban lo de la ESI, que la necesidad que se explique de una vez por todas en las escuelas. Así que responde a todo eso. En relación al del Poder Ejecutivo, realmente lo desconocemos. También cuando hablan del proyecto, también hablan que presentarían al mismo tiempo un proyecto de los 1000 días que tiene que ver con un apoyo a mujeres y adolescentes que quieran continuar con su embarazo. Pero bueno, nada más que estoy informando lo que salió en algunos medios, ¿no? Pero en sí la campaña desconoce este proyecto. Pero bueno, lo grave es que se está demorando cada vez más. Siempre nuestros derechos quedan relegados, si es por una cosa o es por otra. Se presentaron proyectos que nada tiene que ver con la pandemia, como la reforma judicial, y bueno, tampoco era tan prioritario, ¿no? Pero bueno, por eso salimos en algunos lugares en forma presencial, en otros lugares en forma virtual, pero para exigir que de una vez por todas se trate y que sea ley, ¿no? ¿Qué cambios produjo la instauración de un Ministerio de Mujeres y Géneros en relación al tema del aborto? Bueno, en algunas cosas, bueno, hay compañeras que eran compañeras de la campaña y hoy están en el Ministerio, ¿no? Eso es así. Pero bueno, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, a partir del mes de enero, el Ministerio de la Mujer y Disidencias de la provincia, junto con el Ministerio de Salud de la provincia, resolvieron, bueno, sacaron una resolución en adhesión al protocolo de la ILE. Esto es muy importante porque la provincia no lo tenía. No sé si ustedes recuerdan que en la época de Vidal hubo un intento por parte de la ministra en ese momento, Zulma Ortiz, de sacó una resolución en adhesión al protocolo nacional, pero bueno, los sectores mismos del gobierno no le permitieron ni siquiera que salga en el boletín oficial. O sea que en ese sentido es muy importante que se haya adherido al protocolo nacional. El Ministerio de Nación lo actualizó, ni bien asumió el nuevo ministro. Bueno, pero de todas formas seguimos con demandas, seguimos justamente en este marco de pandemia, no dan abasto las consejerías que hay en la provincia de Buenos Aires, hablo de un tema que conozco mucho más, prácticamente están garantizadas por la red de profesionales de la salud de la campaña y también por grupos de acompañamiento, y es bastante dispar. También tiene que ver eso con los municipios. Justamente el programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio hoy presenta un informe justamente en esta fecha donde plantea que la mayor demanda de mujeres, personas con capacidad de gestar y adolescentes se da en los centros de los barrios, ¿no? En los CAPS. Y justamente ahí es donde más dificultades tenemos. Acá en el distrito de La Plata, te doy un ejemplo, hay 46 CAP y en solo dos hay consejerías pre y posaborto, que están garantizadas por compañeras de la red. Entonces, realmente tenemos todavía muchísimas dificultades. No hay entrega a tiempo del misoprostol y faltan muchas consejerías, capacitación en AMEU. Bueno, así que bueno, estamos en ese camino, ¿no? María Julia, ahí, bueno, hacías un poco un repaso de la situación o qué significa hoy en los abortos en el marco de la pandemia, sobre todo Buenos Aires, la región La Plata. ¿Han evaluado qué está pasando también en otros países donde el aborto es una práctica ilegal para las leyes del Estado? Sí, sí. Nosotros formamos parte de la campaña 28 de septiembre, que es una campaña que lucha por el derecho al aborto en distintos países de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, es muy dispar la situación. El aborto en Uruguay también, que está con un protocolo también, con causales, igual tiene muchísimas dificultades por la figura de objeción de conciencia, ¿no? En El Salvador hay mujeres presas por abortar con condenas de más de 30 años por homicidio agravado por el vínculo. En Chile, hace muy poquito también está el protocolo de aborto no punible, pero también con muchas dificultades en el punto de cuando una mujer o una niña o adolescente es violada. Así que es muy, muy distinto en cada país, pero nos parece importantísimo tratar de unificar acciones, porque ante esta lucha no hay fronteras, ¿no? Por eso hoy tenemos muchas acciones latinoamericanas, pudimos elaborar una declaración en conjunto desde la campaña 28 de septiembre, llamando a los gobiernos latinoamericanos y del Caribe que cumplan con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y los mecanismos de tratados internacionales que para justamente que declaren en este marco de pandemia el aborto como algo esencial. Vamos a estar interviniendo junto con distintas cátedras libres en un intercambio con compañeras de distintos países. La verdad que nos parece sumamente movilizador, a pesar de esta coyuntura, que podamos juntarnos en forma virtual con compañeras y compañeros de distintos países para poder exigir la legalidad del aborto, ¿no? María Julia, antes de repasar un poco las actividades que va a haber en la jornada de hoy, que hacías un poco mención recién, te queríamos consultar también acerca de la situación de las distintas provincias en relación a lo que tiene que ver con el protocolo de la ILE, ¿no? Que sabemos que hay provincias todavía que no han adherido y hubo también hasta hace poco una adhesión medio restrictiva por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo están evaluando ustedes eso? Sí, la mayoría de las provincias adhirió, faltarían 4 provincias, pero hay también provincias que adhirieron al protocolo nacional, pero a su vez hicieron su propio protocolo, fijando semanas, cosa que en el protocolo nacional no está. Y por eso te digo que también es muy dispar y también hay municipios que ni siquiera han adherido, independientemente que eso no hace que no se deba cumplir, ¿no? Porque esto además existe desde el año 1921 y tiene que cumplirse, pero es muy, muy dispar en todo el país. Y hay provincias que ni siquiera han adherido, y son las provincias como Santiago del Estero, que hasta hace poquito sabemos que ha forzado a una niña violada a ser madre, ¿no? A situaciones así gravísimas. Pero bueno, por eso nos parece, es importante la adhesión al protocolo, es importante que se cumpla con esto que ya está desde el año 1921, pero es mucho más importante la legalidad del aborto en todas las instancias, ¿no? Por eso por eso esta fuerza que le tenemos que dar y esta exigencia que no puede demorarse más. Pero ya te digo, en relación a la situación a nivel nacional, es dispar en las distintas provincias. María Julia, ahora sí, como para tener también esa información antes de terminar, ¿qué actividades están planeando para el día de hoy? Hablabas de también hay actividades a nivel latinoamericano, digamos, ¿cómo viene el día? Bien, bueno, ya empezamos, porque ya hubo distintas actividades virtuales en algunas provincias del país, desde la campaña, charlas con compañeras históricas de la campaña. El caso de Rosario, hubo actividades en Mendoza. Bueno, como te contaba anteriormente, para mí es muy importante que se haya hecho una declaración en conjunto con la campaña 28 de septiembre. con compañeras de distintos países de Latinoamérica. Hubo pronunciamientos de compañeras de Perú, Nicaragua, México, Ecuador, apoyando la campaña en la Argentina y pidiendo que de una vez por todas sea tratado nuestro proyecto. Va a haber un festival virtual organizado por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, con una conferencia, empezaría este festival con una conferencia con compañeras de Ecuador, Argentina, Uruguay. Ya se empezó hoy, desde la mañana, una fichada en Capital Federal, justamente planteando que el aborto legal es urgente en los corredores de la Cámara de Diputados, en el Ministerio de Salud. También Amnistía Internacional ha apoyado las iniciativas de la campaña y ha hecho una acción. También a mí me llamó mucho la atención, pero me parece importante, que se llamó Los Ramos de la Deshonra. Y tiraron 400 ramos de perejil en las escalinatas del Congreso Nacional, justamente, sabemos lo que muchos abortos clandestinos se hacen con perejil y llegan a infecciones generalizadas a muchas mujeres y en algunos casos a muertes, ¿no? Y bueno, esta acción de Amnistía Internacional creo que es fuerte, pero claramente es el grito de la demanda, ¿no? Ante los representantes de la Cámara de Diputados. A mí yo vi la foto y me impactó. Y también hoy hay un pañuelazo virtual que convoca la campaña a nivel nacional a partir de las 18 horas. Anoté algunas actividades porque hay muchísimas cosas. Hay un montón, parece, digo. Hay un montón. Para afuera. Sí, en La Plata nosotros sí convocamos a una concentración con todos los cuidados en esta pandemia a las 13 horas en Plaza Moreno, con el eje central es que el aborto legal 2020 es urgente. Otro de los puntos es la adhesión al protocolo de aborto legal del municipio de La Plata, porque sabemos que hay un proyecto presentado desde el mes de febrero, pero sin embargo el oficialismo mete trabas, excusas para que no sea tratado. No, les digo esto porque a nosotros nos han invitado a distintas reuniones desde la Comisión de Equidad y Género del municipio de La Plata, y está totalmente trabado, y creemos justamente que es una decisión política del Ejecutivo a sus concejales que no salga. Y se ha invitado al secretario de Salud del municipio de La Plata, nunca ha asistido, y por eso te decía, de 46 CAPS que tiene La Plata, solo en dos hay consejerías garantizadas por compañeras y compañeros de la campaña. Así que también exigimos ese punto, lo mismo que el cumplimiento efectivo de la ESI, niñas no madres, una serie de consignas por las que hoy movilizamos, o hacer una movilización corta por la situación de pandemia, y terminamos en la gobernación. María Julia, te agradecemos muchísimo la comunicación y toda la información que nos trajiste en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestra lucha. Un abrazo. Adiós. Charlábamos con María Julia Constant de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, de todas las actividades que están preparadas para el día de hoy, de la situación que muchas veces parece que el Ejecutivo no estaría contemplando, de la situación de los abortos en pandemia, y parece que la prioridad está lejos de ahí. Bueno, ahí la necesidad que plantea María Julia Constant, que vienen llevando como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que sea legal urgentemente. Sí, también hacía mención a que se trate el proyecto de la campaña, elaborado, revisado, repasado por distintas organizaciones, Así que veremos si se avanza en un tratamiento legislativo que se pone sobre la mesa para debatir. Sí, justamente también la preocupación que generó cuando Alberto Fernández habló del proyecto y hablaba solo de mujeres y mujeres y mujeres, cuando en realidad el proyecto de la campaña no habla de mujeres sino de personas gestantes, ampliando muchísimo más los límites a los que apunta el proyecto que los que efectivamente se plantean desde el propio gobierno. Vamos a escuchar y compartir con ustedes otro spot que armó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto para este año, y después suena Señor Tomate. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Hoy peleamos por nuestros sueños, vamos ya. Somos la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y este 28 de septiembre, día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, exigimos a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En la pandemia hay más obstáculos para acceder a la salud sexual y no reproductiva. En Argentina, quienes se practican un aborto en condiciones inseguras sufren secuelas físicas o mueren. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman en nuestro país más de 49.000 anualmente, lo que presiona aún más al sistema de salud. Otras mujeres son denunciadas y están presas por decidir. En Argentina, las niñas son obligadas a gestar y a parir. Por eso es urgente, es prioridad y es esencial. Nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo debe tratarse y aprobarse de inmediato. No queremos más muertes ni cárcel por abortar, ni niñas torturadas, ni abortos inseguros. Exigimos nuestro derecho a decidir. Este 2020, señor presidente, senadoras, senadores, diputados y diputadas, exigimos aborto legal, seguro y gratuito ya. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aborto Legal 2020.